Reportajes, debates, todo para hacer escuchar nuestra voz. La cabina juvenil, como siempre, es un gusto acompañarlos todos los jueves por la cabina juvenil. Nosotros siempre estamos muy felices de estar aquí los jueves de 6 a 7 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. Como siempre, les traemos muy buen contenido y también tenemos artistas, eventos, de todo un poco. Así que la cabina juvenil ya volvió. Hemos vuelto. Sí, bueno, como todos sabrán lo que pasó actualmente, entonces por esa situación no pudimos presentar nuestro programa durante 2 semanas, pero ya hemos vuelto y venimos recargados. Claro. Y les cuento, chicos, que en nuestro segmento Hablemos la Plena hablaremos sobre el paro nacional 2019 y nos acompaña Verónica Salinas, una chica voluntaria que estuvo los 12 días en los puntos médicos aquí en el bueno, aquí en el Arbolito y en la Universidad Católica. Exactamente, pero mientras que en el segmento Ponte Pilas les vamos a contar los eventos más chéveres que tenemos para este fin de semana, ya que si ustedes no tienen planes, no saben qué hacer y este fin de semana no quieren pasar aburridos en sus casas, mejor no se pueden perder el Ponte Pilas que les traemos más adelante con la cabina juvenil. Les traemos buenos eventos para que puedan asistir con su familia, amigos, novio, bueno, lo que tengan. Pero también hay que recordarles nuestras redes sociales. En Facebook, La Cabina Juvenil, en Instagram, La Cabina Juvenil, cubrimos los 12 días de paro nacional. Es muy importante que ustedes lo sepan, que cubrimos los 12 días de paro aquí con nuestro reportero estrella, Andrés. Estrella, que... Andrés, que estuvo los 12 días... No creo que ni a la casa fue, pero... No, aquí de 10 a 7 de la noche está el estado de decepción, ahí sí me fui rapidito, subimos fotos, reportajes, transmisiones en vivo, videos y entrevistas sobre el paro nacional 2019. Así que subimos mucho contenido y ustedes pueden revisarlo en nuestra página oficial de Facebook, todo el contenido, las fotos, transmisión en vivo, videos, muchos comunicados oficiales, así que no se pueden desconectar de La Cabina Juvenil, que siempre estamos subiendo noticias muy importantes sobre los últimos acontecimientos que están sucediendo aquí en la ciudad o en el Ecuador. Así que pónganse pilas y sigan nuestras redes sociales, como ya lo habíamos dicho, en Facebook estamos como La Cabina Juvenil, en Instagram también como La Cabina Juvenil, y ya llegamos a los 1000 seguidores en Instagram. ¡Nunca! ¡Nunca! Ya vamos a hacer una fiesta, chicos, así que estén pendientes de nuestras redes para celebrar junto a ustedes que nos han acompañado, han estado con nosotros compartiendo nuestro contenido, comentando y sobre todo enterándose lo más importante que fueron los 12 días de paro nacional. Exactamente, pero ustedes no se pueden despegar de nuestro programa porque como lo mencionamos, venimos con el segmento Ponte Pilas, también los eventos más chéveres y nuestro segmento Hablemos la Plena porque vamos a hablar sobre el paro que pasó de 12 días realmente que fue el paro nacional y todo lo que vivimos, bueno, aquí nuestro compañero también lo que vivió y cada uno de su experiencia también. ¿Cómo fue más el que nada fue una semana y media de conflicto, ¿no? Porque bien o mal no había transporte, la gente tenía que ir a sus trabajos, a sus visitas médicas, tenían que improvisar, ¿no? Improvisar con camionetas, a veces hasta caminando y todo. El problema que hubo acá en el Arbolito, en los puntos médicos, en las zonas humanitarias más que nada, aquí en la Casa de la Cultura, en la Universidad Católica y en la Universidad Salesiana. Así que chicos, de eso vamos a hablar en un ratito, ahora nos vamos con una canción de Marqués, No Llores Corazón, y ya regresamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Civilizador y del progreso de los pueblos. ¡Este Ecuador! Existiera el ceviche, el sol que mata al mediodía, la cerveza fría, el boli de tres, el tráfico y el estrés, día libre para la people, si gana la selección, 15 minutos de gracia hasta para tomar el avión. Y me siento muy tal cual, y me siento muy la plena. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Claro y así tal cual. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Las rosas de mi país. Nada se iguala a mi tierra. Van floreciendo de nuevo. Nada se iguala a mi tierra. Por eso hay que celebrar. Nada se iguala a mi tierra. Que lo sepa el mundo entero. Nada se iguala a mi tierra. La tierra de las flores, la fruta, los temblores, los tambores, la marimba y el verde esperanza. La danza. ¿Qué cantaría yo, mi amor? Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía. se iguala mi tierra. Nada se iguala mi tierra. Ahora tú ya lo sabes. Nada se iguala mi tierra. Conmigo a mi Ecuador. Nada se iguala mi tierra. Clavada en el pecho traigo. Nada se iguala mi tierra. La bandera tricolor. Nada se iguala mi tierra. Ya nadie nos ve la cara. Nada se iguala mi tierra. Ya no comemos mentiras. Bueno, y regresamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Como lo habíamos comentado antes, vamos a hablar sobre el paro nacional 2019, que duró 12 días. Chicas, ¿ustedes cómo vivieron el paro? Bueno, de mi parte realmente tuve que ir a trabajar. O sea, fue muy complicado también movilizarse durante esos 12 días, ya que no existían buses, eran muy pocas las unidades de como Ecovía, Metrobús, muy pocas las unidades que circulaban, entonces sí era muy complicado movilizarse en esos días, y sobre todo tú tenías que obligatoriamente ir al trabajo, o sea, no podías decir, es que fue el paro, porque de igual forma te podían descontar, entonces tenías que tú también asistir, y en esta forma fue un poco complicada, porque muchos de mis compañeros, y en mi caso también me tocó caminar varios kilómetros. Mis compañeros igual decían que venían desde el sur, que era más complicado, claro, trasladarse, exacto, que muchas veces tuvieron que caminar horas, o sea, no una, sino dos o tres horas tuvieron que caminar para poder llegar a un punto y tal vez tomaron una camioneta, un transporte que les pudiera llevar hasta su lugar de destino. Incluso un compañero que vive en el valle nos comentó que a lo que él salía de su casa pudo lograr coger una buseta. De esas que creo que le cobraron como $1. Un dolarito. Pero que justo cuando él ya estaba pasando, atrás de él ya bloquearon la vía. Entonces él pudo pasar, después de eso le llegaron hasta la Marín, de la Marín tuvo que coger otro bus, otra camioneta, después tuvo que caminar hasta el trabajo y ahí pudo llegar. Entonces sí se demoró más o menos como unas 2 horas y media en poder trasladarse de su casa al trabajo, lo que normalmente se hacía, digamos, 1 hora, fue el doble del tiempo que invirtió. Entonces, sí fue complicado de esta forma, desde mi punto de vista, en este ámbito del trabajo, que muchas personas tuvieron que movilizarse porque tenían que asistir a su trabajo. Entonces, también era complicado por esa parte. Y más que nada era la incertidumbre, porque la gente comenzó a comprar las cosas como que no iba a haber más cosas nunca más. O sea, todas las cosas comenzaron a terminar, todo era noticias falsas, todo era redes sociales. Por eso tienen que seguir la cabina juvenil, chicos, porque solo posteábamos noticias que estaban de fuentes confiables. De hecho, hicimos información sobre los puntos metropolitanos de transporte. En esos días solo funcionaban los troncales, por decir, del Ecovía y del Trole, y del trole, alimentadores no había, así que la gente le tocaba caminar, le tocaba... Más que nada hubo bastante gente que con camionetas hizo su pequeño negocio durante estos 12 días, cobraban $1.50 a distintos puntos. $1.50 también cobraron. ¿Dónde? $2 también cuando comenzaron a cerrar las vías. Cuando ya se puso el ambiente un poco más tenso y peligroso, las personas sí se aprovecharon y empezaron a cobrar hasta $2. Por distancias muy cortas, entonces también se aprovecharon. Mucha gente, claro, también se aprovechó. En los primeros días, a $1.50 era hasta la parada de la Ecovía de la Río Coca o hasta el Labrador. Entonces te solucionaba un poco el problema, porque en los primeros días sí había los troncales. Entonces iban hasta la Casa de la Cultura, en el caso de la Ecovía. Y el del Trole creo que llegaba hasta el Ejido nomás. Entonces a la gente del sur se le complicó bastante. De hecho, yo veía que el video, ¿no?, que la gente caminaba por la Oriental hasta salir al Trébol, donde podían coger bucetitas o camiones o camionetas que estaban brindando el servicio para las partes sur de la ciudad. Exactamente, pero bueno, tenemos como dato que el presidente... ¿Por qué? A ver, tenemos que saber por qué realmente pasó lo del paro. Desde un inicio, cuáles fueron los motivos, las causas. Y en esto tenemos que el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, presentó ese martes una serie de medidas económicas, calificadas por sus detractores como paquetas, que abarcan la eliminación de los subsidios para el uso de combustibles fósiles y la liberación del precio de diésel, la gasolina extra y extra con etanol. Entonces, esta fue la causa por la cual se suscitó el paro nacional en todo el Ecuador. Y es por eso que diversos sectores y movimientos sociales del Ecuador rechazaron las medidas económicas implementadas por el presidente Lenín Moreno, conocidas como paquetazo, y convocaron un paro nacional para el 3 de octubre. Exactamente, que fue el día jueves 3 de octubre, si no me equivoco, el cual fue suscitó el paro. Entonces, muchas personas, muchas organizaciones se autoconvocaron, se reunieron y empezaron a ver, empezaron a marchar. Claro, en un inicio empezaron con los transportistas, que fue el día jueves, los señores de los taxis y señores de buses privados pararon su trabajo. Entonces con ellos empezó el paro, que fue el jueves. Entonces para el día viernes ya habían solucionado con los dirigentes del transporte acá en Quito y en el Ecuador. Sábado y domingo se vivió un ambiente de calma porque la gente pensaba que ya se acabó el paro por las declaraciones que habían hecho el día viernes en la tarde. Pero sin embargo, también pudimos ver que se estaban movilizando nuestros hermanos indígenas por todo el Ecuador. Entonces también se dio esta noticia de que estaban ya movilizando, se venían por la carretera y que iban a llegar el lunes o el martes, la noche llegaron. Iban a llegar, entonces se tenía previsto de que iba realmente a haber una convocatoria muy grande, la cual realmente se venían a manifestar el rechazo que tenían ante las nuevas medidas económicas que había implantado el gobierno. También claro. Se unieron estudiantes de la Universidad Central del Ecuador el día jueves y viernes 3 y 4 de octubre para protestar acerca de esa medida que ellos decían que les afectaba completamente como estudiantes. Claro, y más que nada los dos primeros días, bueno, y hasta el lunes en la tarde fue de estudiantes y de gente de acá de Quito. A medida que vinieron llegando nuestros hermanos indígenas, que fue el lunes en la noche, el martes ya era netamente de movimientos indígenas la manifestación. Bueno, sí, hay que también recordar que lamentablemente desde el día jueves ya hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional. Esto en el centro de la ciudad, donde hubo, nunca se esperó y hubo fuerte represión. Entonces también es importante que todos sepamos que desde el día jueves ya hubo enfrentamientos entre la Policía Nacional con los manifestantes. Pero vámonos como ubicándonos, ¿no? En el tiempo y en el espacio. El 7 de octubre del 2019, transportistas de buses y buseta de escolares realizaron un plantón para exigir que se derrogue el decreto que eliminó el subsidio de los combustibles. La vía fue obstaculizada en la tribuna de los Chiris. Al menos 100 conductores acompañados de sus familias se convocaron para protestar en este lugar. Más o menos a las 12 estaban ingresando de la tribuna de los Chiris para el centro, los transportistas del 7 de octubre. Entonces, también se pudo evidenciar la llegada desde el sur de Quito. Y de hecho hablamos con un señor transportista escolar y dijo que se habían reunido 30 busetas a un inicio, que fue el día 7, si no me equivoco. Para el día 8 ya tenían la convocatoria de 300 busetas y en cada sector se estaban organizando. Con el señor que hablamos era del sector del Edén, entonces era acá en el norte. Entonces tenían entendido que en la tribuna del sur, transportistas de la parte sur de Quito se organizaron allá. Entonces pararon en diferentes sectores e intentaron ingresar al centro. Como tú lo dices, justamente el 7 de octubre fue el lunes. Tiempo después del fin de semana que todo el mundo pensó que las cosas ya se habían calmado, pero como nos dimos cuenta, los transportistas se reunieron y empezaron también a manifestarse en contra del, o sea, su rechazo, ¿no?, en contra las medidas económicas que se había implantado. Entonces desde ahí empezamos que fue el lunes 7 de octubre donde se produjo y ya se evidenció que realmente iba a ser un paro que duraría ya bastante tiempo hasta que se pueda resolver de cierta forma esto. Entonces, claro, y también se emitió también un estado de excepción antes del día viernes, se emitió un estado de excepción debido a los acontecimientos en la ciudad de Quito. Sí, porque justo el día jueves y viernes, que fue 3 y 4 de octubre, como les habíamos mencionado, hubo enfrentamientos no solo aquí en la ciudad de Quito, sino también en la ciudad de Guayaquil, donde hubo enfrentamientos muy fuertes, incluso hubo saqueos también. Y al ver esto, también el presidente decretó, bueno, hizo que El estado de excepción. Sí, porque más que nada la gente confundió esto de las manifestaciones para aprovecharse del momento. Como sabemos, hubo imágenes en televisión y en medios digitales que se podía observar que en la ciudad de Guayaquil empezaron a saquear almacenes como Tía, igual farmacias, locales comerciales. Entonces todo eso causó conmoción en la gente y empezaron a cerrar sus locales. Es por ello que el presidente hizo este estado de excepción desde el día viernes. Entonces, como nos habíamos quedado en el 7... Que ya fue el lunes, que sábado y domingo, realmente las cosas se calmaron, estuvieron tranquilas y empezamos otra vez desde el lunes, donde, como lo habíamos mencionado... Sí, con la llegada, exacto, con los transportistas y con la llegada de los movimientos indígenas que se habían autoconvocado para el paro nacional, que estaba para el 9 de octubre, que era miércoles, exacto. Entonces, el dirigente indígena Vargas confirmó que hubo una reunión con la Organización de las Naciones Unidas, pero no fue para negociar una salida, sino para denunciar los excesos en la represión por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. En este caso, bueno, podemos decir que el día viernes de la anterior semana creo que fue el día más difícil para las manifestaciones, porque... Porque en el transcurso de esa semana ya sabíamos que hermanos indígenas habían sido heridos, bueno, lamentablemente hubo 7 fallecidos, y asistimos no como al velorio, sino al traslado y a la cadena humana que hicieron, bueno, no solo movimientos indígenas, sino colectivos sociales y personas que iban a la marcha, hicieron una cadena humana desde el Eugenio Espejo hasta el Ágora de la Casa de la Cultura, donde fue velado él. El dirigente indígena. Entonces, debido a esto, ese día no hubo manifestaciones después del velatorio. De hecho, la gente, por respeto, se comentaba, ¿no?, que decían, por respeto a los familiares, respeto a la persona fallecida, no iban a salir. Y si es que salían, salían en una manera pacífica. Pero también, sin embargo, aún así en la tarde también creo que hubo manifestaciones, pero eso fue ya por parte de las personas, de ciudadanos, o sea, no fue de nuestros hermanos indígenas, sino fue de ciudadanos muy aparte que también se enfrentaron con la Policía Nacional. Básicamente después del velorio se hizo la entrega de los 7 policías retenidos a las organizaciones de derechos humanos, como son la Defensoría del Pueblo y la Organización de Naciones Unidas. Se realizó esto de forma pacífica. Los policías fueron entregados en perfectas condiciones de salud y psicológicas. Claro, y ese día fue que también estaban, no retenidos, sino periodistas de acá también estaban en la Ágora de la Casa de la Cultura, los cuales los dirigentes indígenas reclamaban que en los medios, entre comillas, decir, comunes, no transmitían lo que en realidad estaba pasando en las calles, sino se preocupaban más de otras noticias o sacaban solo del lado del gobierno. Entonces, es por ello que ellos tomaron esa... ¿Cómo sería? Ese rechazo igual. Sí, porque durante todos estos días se evidenció durante redes sociales que se generó un rechazo muy enorme por parte de la ciudadanía hacia los medios tradicionales. Nosotros también nos sorprendimos mucho porque realmente no presentaban las noticias reales, tal vez le decían que la presentaban a su conveniencia. Lamentablemente se generó un periodismo no tan bueno, por así decirlo. Y nos dimos cuenta que muchas personas prefirieron informarse a través de medios digitales, y realmente ahí pudimos ver todo lo que sucedía en este paro nacional, porque vimos imágenes, vimos videos en los cuales se veía realmente la realidad de todos los que estaban aquí presentes y cómo también eran reprimidos, y era impactante las imágenes que mostraban en medios digitales y que no se evidenciaba en los medios tradicionales. Claro, incluso, y es por ello que les... Bueno, no le retuvieron, sino estuvieron acá porque ellos reclamaban que si alguna, deberían presentar, y ellos asumían que tienen que hacer una transmisión en vivo, que tienen los implementos para poder hacerlo. De hecho, llamaban a las unidades móviles de los canales para que se acerquen acá y puedan transmitir en vivo lo que estaba pasando. Y por ello sufrió una agresión el periodista de Amazonas, Freddy Paredes, a las afueras del Ágora de la Casa de la Cultura. Entonces ya fueron liberados, ¿no? Los policías y todo. Y ahí sí fue, pues de un día al otro fue que ya empezaron a presentar otro tipo de noticias también. O sea, se acercaban, hacían entrevistas. Aún así, al canal Teleamazonas tenían completamente rechazo a las personas. O sea, no les dejaban trabajar. Llegaban acá a hacer una cobertura y no les dejaban. Entonces, haciéndole como el rechazo de lo que no presentaban las noticias como tenía que haber sido. Pero algo impactante de estas manifestaciones fue la represión hacia los centros de paz, ubicados en las universidades Católica, Universidad Salesiana. Los policías arremetieron contra las personas que se encontraban descansando en estos lugares. Claro, porque hay que tener en cuenta que las universidades, como lo menciona Sally, Católica, Salesiana, fueron la acogida de muchos de nuestros indígenas que estuvieron aquí en la ciudad. Entonces, fue un refugio, una zona humanitaria donde ellos podían descansar, alimentarse, también tenían asistencia médica y eran zonas seguras donde lamentablemente los policías se acercaron. Sí, y porque las manifestaciones empezaron a moverse porque ellos, la policía quería alejarles completamente del cerco del centro histórico. Entonces, con sus bombas lacrimógenas empezaron a que la gente empiece a bajar para acá, para el arbolito. Y a medida que iba la noche, los manifestantes se enfurecían un poco más, querían intentar ingresar, y la policía en ese enfrentamiento fue que lanzaron dos bombas lacrimógenas, si no me equivoco, a la Salesiana. Incluso el presidente Lenín Moreno, a través de un decreto, movió la sede de gobierno a Guayaquil y se dio un toque de queda en las instituciones, o sea, cerca de las instituciones del Estado, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Claro, y el toque de queda en un inicio era solo esas horas, ¿no? Porque el día sábado ya fue desde las 3 de la tarde. Sí, el día sábado, como, bueno, en todos en sus barrios se dieron haber dado cuenta, muchas personas empezaron a salir, a quemar llantas, a bloquear las vías, a protestar de cierta forma y rechazar lo que estaba sucediendo, la violencia que se estaba generando en nuestra ciudad, en nuestro país, y también el rechazo al gobierno, porque no hacía mucho por detener esta violencia, por de alguna forma darle solución. Entonces, en todos los barrios decidieron también apoyar y salir a las calles y manifestarse también, que decían que se pare la violencia, que sea, queremos una ciudad de paz, un país de paz, también se mencionaba, por lo cual, lamentablemente el sábado, sí, muchas personas empezaron a salir, y como siempre hubo también personas que se aprovecharon del momento y empezaron a destruir, a hacer saqueos, y hubo un caos, también claro, se generó un caos y un pánico entre los ciudadanos, por lo cual el presidente ese día decidió decidió informar a cambiar todos, la hora. Cambiar la hora y decir que había toque de queda a partir de las 3 de la tarde, y lo había mencionado a las 2:15, creo que fue, 2:15, en las cuales dijo, no, va a ser a las 3 de la tarde, y muchas personas tuvieron que correr, ir a sus casas, porque decía que las personas que se encuentran en las calles iban a ser detenidas, iban a ser reprimidas, entonces, sí, pero se generó un caos. Se generó la desinformación y caos, más que nada, porque el estado de excepción y el toque de queda era para, bueno, más que nada el toque de queda era para las personas que estén en lugares gubernamentales, entonces por decir el centro histórico, uh-huh, ministerios. Entonces, como toda la gente estaba acá reunida, la Asamblea Nacional sabemos que es una infraestructura del gobierno, entonces ahí aquí se aplicaba. Y de hecho la gente cuando se enteró esto empezó a irse. Empezó a ir en sus camionetas, caminando. Yo me fui caminando hasta mi casa desde acá, porque primero no había buses así. Ya estoy listo para el quinche. Entonces la gente empezó a caminar, y aún así, ¿verdad? Uno caminaba por la 10 de agosto y veía que llegaban camionetas, iban dirigiendo al centro con gente marchando y todo. Entonces, no creo que varias personas como que no les importó este toque de queda. Siguieron asistiendo acá al arbolito. Y sí hubo gente, ¿no? Como yo y un millón de gente que caminaba, y tú veías por las calles, más en los barrios populares, creo yo, que había el cierre de las vías. O sea, no te dejaban ingresar en carros, habían llantas quemadas, árboles quemados en ciertos lugares de la ciudad. Entonces, más que nada, de una manera u otra, ellos también se estaban manifestando. No te dejaban ingresar en carros. Solo te dejaban ingresar si tú venías con una banderita de la Cruz Roja, o que desea ayuda alimentaria, sí. Ahí te dejaban pasar. Si aquí era un carro particular, no. Y de hecho no hubo mucho, o sea, la gente es caminó. Que la gente realmente... Del miedo, más del que miedo, nada, exacto, porque... Se generó un miedo, exacto. Un caos también en muchos barrios, y decidieron solo manifestarse ahí, muchos sí se movilizaron, como tú lo mencionas, pero todo esto sucedió el sábado, a las 3 de la tarde se dio el toque de queda. Sin embargo, ese mismo día también se realizó el cacerolazo en contra de todo lo que estaba sucediendo en la ciudad, como lo había mencionado, la violencia que se estaba generando, todos los fallecidos que hasta ese momento había, y también el rechazo a las medidas que había implementado el gobierno. Más que nada era un rechazo, ¿no? Porque veíamos comentarios en redes sociales que gente se apoderaba, ¿no? Diciendo que la comunidad quiteña salió a hacer un cacerolazo. Por la paz. Por la paz. Pero y no fue así. Yo considero que, bueno, que muchas personas también, tal vez también salieron de sus casas, por cierta forma manifestarse que querían paz. Porque yo vi cerca de mi barrio que igual salió un grupo con sus camisetas blancas a la avenida y empezaron a decir queremos la paz, queremos la paz. Entonces, para muchas personas también significó eso. Pero para la mayoría también era un rechazo y también era que querían acabar con toda la violencia que se estaba generando. Claro. Incluso el cacerolazo inicia en Chile en la época de Salvador Allende. Las personas adineradas salieron con las mujeres con cacerolas a protestar en contra de las medidas económicas implementadas por el presidente Allende. Claro, entonces, y vale decir, ¿no?, que en ciertos sectores de la ciudad este cacerolazo también se transformó en una pelea, por decir, entre manifestantes que salían con sus cacerolas con la Policía Nacional, porque también decían, hubo exacto, hubo enfrentamientos en sectores del norte de Quito, en el sur también, si no me equivoco, porque la policía asumía que estaba en toque de queda, entonces decían que no estén en las calles y empezó la represión, que empezó con una cosa pacífica, porque la gente empezó salió con su ollita a golpear, más que nada, no hicieron con sus banderitas, había hasta niños y todo, y lamentablemente hubo también estos hechos. Pero lo más impactante del día sábado fue que la Contraloría General del Estado fue destruida por manifestantes, y Teleamazonas también sufrió daño. Claro, el ataque en Teleamazonas fue a las 3 de la tarde del día sábado. Y acá en la Contraloría, tú llegabas, ¿no? Todos los días llegabas y tú te parabas aquí en la Patria y veías, por decir, a la Asamblea, pero el sábado no se veía nada así. O sea, todo estaba lleno de humo porque se estaba quemando la Contraloría en primer lugar. La gente quemó llantas y aparte quemaban papel y cartón porque eso reprime el efecto que te da el gas lacrimógeno. Entonces tú cuando estás afectado con el gas en la cara, te acercas al humo y como que te pasa un poco. Entonces todo eso, ese humo hizo que el aire acá esté bien denso, entonces no se veía. En los otros días de manifestaciones tú escuchabas que la policía lanzaba la bomba lacrimógena y alzabas tu mirada, ¿no? Y veías así para dónde cae. Pero ese rato corría la gente agachada la cabeza, se golpeaban, se aplastaban, por decir, caminaban uno encima de otro. Entonces el sábado sí estuvo, creo que fue el día más difícil, el sábado y el viernes que pasó. Porque el viernes la manifestación fue pacífica. De hecho, pudimos hacer una transmisión en vivo al inicio de la manifestación, cosa que pocos medios lo hacían, porque en la parte de adelante, como bien sabemos, la gente se está enfrentando un poco más con la policía. Entonces, como todo estaba tranquilo, estábamos haciendo la transmisión y la gente alzaba las manos y de hecho cantaron hasta el himno nacional, diciendo que no son delincuentes. A la policía le pedían que ya les dejen de lanzar bombas, que ya no les maten. Y fue un engaño, ¿no? Que fue un engaño público que todos vimos, que nos dejaron ingresar a la Asamblea Nacional porque la policía se quedó sin municiones. Entonces, cuando ellos cargaron, que llegaron como unos 3 helicópteros, 2 militares y uno de la Policía Nacional, llegaron a recargar y de un rato al otro empezó otra vez. Entonces, ahí fue peor porque había niños, había gente haciendo música, había personas comiendo, sentadas, niños, niñas, personas adultas, mujeres embarazadas, estaban ahí sentadas porque asumían que de ahí nadie les va a mover hasta que existe un diálogo. Entonces, de un rato al otro, si no me equivoco, creo que fue a las 5 de la tarde, empezó la represión otra vez y ahí sí ya se fue de largo ya. Todita la noche fue. Creo y aparte, corrían rumores y alteraban a la gente audios en WhatsApp, en Facebook, que decían que iban a atacar la Casa de la Cultura, que los militares estaban entrando por abajo del metro.

por su entrevista. Sí, yo fui voluntaria, estuve en la Católica, estuve en la Andina, bueno, estuve en muchos lugares donde había la necesidad. No soy estudiante de la Católica, sin embargo, nos abrieron ahí las puertas porque yo soy odontóloga, necesitaban odontólogos debido a que por el impacto de las bombas o los perdigones los dientes empezaron a aflojar. No. Y no había odontólogos que puedan hacer extracciones de dientes en esos momentos. Entonces, chicos voluntarios de la central acudieron a la Católica, estudiantes, y bueno, yo me quedé coordinando la brigada de odontología ahí. ¿Y tú estudias en la central? No, yo estudié, me gradué en la UDLA, ahí estudié. Claro, pero cuéntanos, ¿cómo así tú decidiste ser voluntaria? Desde el minuto cero tú dijiste, ya voy, ¿cómo fue eso? ¿Hubo alguna especie de organización entre ex estudiantes o estudiantes de las carreras de medicina de las universidades? O sea, la verdad es que te pasan un mensaje por el WhatsApp y ahí empezamos a coordinar, pero, o sea, el voluntariado, yo siempre he sido voluntaria en todo lo que he podido. Creo que todos tenemos un don, un talento, un medio, lo que tú quieras llamar, un conocimiento, un saber que podemos contribuir a la sociedad. Entonces siempre lo he hecho y bueno, en esta vez me dijeron esto, fui y me presenté aquí en la Andina primero. En la Andina, realmente en la Andina no llegaban pacientes de gravedad, sino sin golpes, cosas básicas, operaciones. Entonces de ahí estuvimos, pero al día siguiente ya amanecimos en la Católica y coordinamos. Era medio complicado conseguir material, claro, instrumental odontológico en ese momento, pero bueno, cada uno llevó sus propios materiales, sus instrumentos para poder trabajar ahí. De todo mismo, porque en las manifestaciones se veía cuando había un herido, gritaba médico, médico, médico. Entonces las brigadas asistían y ellos tenían una banderita blanca, entonces ellos no les podían recibir bombas lacrimógenas. Que no respetar. Exacto. Muchas de las veces no respetaron. Y aparte utilizaban la gente las manifestaciones, ¿no? Para que cuando pasen ellos puedan cambiarse de calle, la gente que estaba manifestando. Porque ahí la policía como que se calmaba un poco y decía, bueno, están pasando los médicos y ya. Pero sí, ellos decían por el altavoz que ya se vayan los médicos, así los policías, porque querían seguir reprimiendo. Entonces ellos pasaban y se calmaba un ratito, pasaba la gente y se iban. Así, o sea, en parte también ayudaban bastante. Porque había gente, ¿no?, que no participaba en la manifestación, pero lamentablemente vivían en el centro y tenían que dirigirse a sus trabajos o a algún lugar, entonces no podían pasar. Sí, o sea, esa parte de los médicos, bueno, todos salimos en bandera blanca, si vieron la foto de afuera de la Católica, en la que tuvimos que salir, que se hizo bastante viral. Sí, la represión fue brutal, inclusive para los mismos médicos, para los personal de salud. Tengo un amigo fracturado el cigomático, el hueso malar, o sea, una bomba directa. Le rompió el hueso. Tengo otro amigo que fue encañonado justo aquí en la Casa de la Cultura por policías. Le encañonaron, le dijeron que tiene que parar de atender cuando él estaba brindando atención con otra brigada médica. Entonces realmente la represión que vivimos fue increíble. No importaba la bandera blanca, no importaba cómo salgas a decir. Dormíamos con mandil para que si es que en el momento que hay que salir corriendo, al menos el mandil nos pueda decir que paren la represión contra nosotros. Claro, y también ustedes, ¿cuántas horas tú pertenecías ahí en la Católica? ¿Dormiste ahí o te ibas a tu casa? ¿Cómo fue todo eso? O sea, no, dormíamos ahí, teníamos un aula en la cual nos acomodaron a las personas que éramos voluntarias. Gracias a todos los que donaron, nunca nos faltó cobijas, ni ropa, ni comida. Exacto. Porque yo creía, ¿no?, que hacían por turno, así, por ejemplo, cada 8 horas o cada 12 horas se podían ir rotando para que también vayan a sus casas, no sé, vean sus familias, todo. Claro que podías rotar. Lo que pasa es que, por lo menos en lo que nosotros estuvimos, cada vez que intentábamos salir, la represión empezaba tan fuerte que la gente ingresaba con tal susto que ya no te podías ir, o sea, ya tenías que quedarte porque de verdad veías que la gente necesitaba, sobre todo en la parte de las bombas, cuando empezaron a botar tanta bomba, entonces empezamos ya a distribuir el agua con bicarbonato y las mascarillas, y ya teníamos, de hecho, o sea, teníamos todo un proceso para hacerlo y para que salgamos a repartir las mascarillas. Pero si tú, o sea, en ese momento no te vas porque sientes que no puedes irte, o sea, sientes que todavía se necesitan manos. Claro, y hay personas que sí están esperando su ayuda. ¿Y tú qué emociones o sensaciones tenías cuando empezaron a lanzar bombas a las universidades? o incluso cuando recién ya estaban llegando todos los indígenas hasta los lugares de, hasta los sitios seguros, y la policía les seguía. O sea, ¿tú qué sentías para también tranquilizarte, o sea, y que no llegue el pánico a todos? La parte más difícil fue el toque de queda. Y el toque de queda fue algo que realmente te duele mucho, ver cómo familias fueron separadas, porque había personas que lograron entrar a la Católica, habían personas que tenían que entrar a la Salesiana o a la Andina, y la separaban, y la gente trataba de entrar, y ahí empezaron los problemas en que unos iban encima de otros, ellos sentían que los iban a matar, la verdad. O sea, tú ves esas caras en las cuales te dicen, en serio, nos van a matar, y eso es algo que realmente es súper doloroso para uno. O sea, tú te calmas. Creo que los voluntarios llorábamos ya cuando nos íbamos a dormir, porque de ahí, cuando teníamos que estar ahí, teníamos que ser muy fuertes, porque no puedes llorar delante de la gente que te necesita. Pero sí, llorábamos, se nos iban las lágrimas, pero tenías que aguantarte. Pero sí, es súper difícil, inclusive en la parte del cacerolazo, y esa es de las partes, de las experiencias más lindas que les puedo contar, a pesar de lo duro. El cacerolazo empezó. Todas las personas, mientras había el diálogo con la policía, con las personas de la universidad, todas las personas, todos los movimientos indígenas tuvieron que estar en el Coliseo, se le acercó a ellos totalmente, ellos no podían salir porque una de las cosas que pedían era que hagamos silencio, entonces no podían salir. Los únicos que podíamos movernos eran los voluntarios y los brigadistas. Entonces, cuando empezó el un cacerolazo, se acabó este cacerolazo, se fueron, y de ahí empezó otro. Pero para este momento ya las personas salieron del Coliseo y estaban sirviéndose sus alimentos. Entonces empezó, pero nadie sabía qué era lo que pasaba. Entonces todo el mundo dijo, ustedes quietos y nosotros los vamos a ver. Y era mucha gente gritándoles, héroes, héroes, gracias, gracias, son héroes. Y cuando tú te acercas a esas personas te decían, me van a matar, doctora, ya vinieron a matarnos, ahora sí nos van a matar. Traicionaron la tregua, nos van a matar, nos van a matar. Y las personas creían que les iban a hacer daño, y tú les decías, no, les vienen a decir que son héroes nacionales, gracias, gracias por estar aquí. Y ver esos abrazos y esas lágrimas entre ellos, y saber que, o sea, estaban seguros y que no era la parte de que les iban a hacer daño. O sea, ese video, creo que cuando cantamos el himno nacional, fue bien emotivo para todos, creo. Sí. O sea, todos lloramos, y que les griten héroes fue algo realmente increíble en medio de un toque de queda, ¿no? Claro, es que una mezcla de emociones, y aparte tú, o sea, ponerte fuerte hacia las personas, mostrar seguridad, porque si los voluntarios empezaban a desesperar, empezaban a llorar, entonces la gente se hacían más caos, ¿no? Y yo, sí fue difícil, yo también estuve acá en el arbolito y veía a los chicos médicos voluntarios que se les veía que no habían dormido bien, que estaban con su misma ropa de 2, 3, 4 días, no muy bien comidos, porque ellos tenían que estar en cada momento haciendo rotaciones por todo esto, ¿sí? Entonces ellos iban caminando en medio del sol, hubo ratos que empezó a llover, entonces ahí se vio que como país no estamos tan mal tampoco. O sea, uno puede ver con las donaciones que se veía, al menos en la Casa de la Cultura, acá en los exteriores de la Universidad Salesiana, llegaba gente con camionetas y abrían y decían arroz, pan, colada, entonces sin recibir nada a cambio, abrían sus cosas y daban a todo el mundo sin excepciones, al que pasaba, al que le veía con una gorrito tapado la cara, te daban. Exacto, sí, o sea, sí vimos, ¿no?, a pesar de todo el caos que vivió la ciudad y el país, hubo mucha solidaridad en realidad de todos los ecuatorianos, estaban apoyando y quizás no se atrevían también a estar en la manifestación, pero por lo menos con un abrazo, ¿no?, con una palabra de aliento, con comida, con cobijas, lo que necesiten, estaban presentes. Y yo también el día viernes vi que las personas, igual que estaban de voluntarios, realizaban como una caravana, entonces ellos se cogían así como que una cadena humana para que pase la gente indígena como que en el medio, para que no pase nada. Entonces no sé si tú también hiciste algo así, no sé si sentiste miedo, ¿qué sentías? Porque estábamos acá abajo, bueno, era por un ministerio que acá abajo de la Salesiana, incluso vinieron ahí los policías, y todos decían como que no, son mujeres, son niños, pero, o sea, también llega el pánico y como que no, corre, y las personas salen así como que, ¿y ahora qué hago? Nos van a coger y cosas así. O sea, no sé, tú cuando saliste tenías miedo, ¿qué sentías? O sea, claro que te da mucho miedo, porque no sabes a qué rato van a lanzar una bomba o a qué rato te van a hacer algo. Ya vimos cómo se traicionó una tregua. Y realmente no te puedo decir de quién fue la idea del cordón humano que se hizo, solamente se empezó a poner mandil con mandil ahí y hacer respetar que esa era una zona de paz. Realmente la gente estaba descansando, había muchos niños, había mujeres, había gente de la tercera edad que tenía que ser respetada. Entonces claro que te da mucho miedo, pero yo entiendo que en la adrenalina tú no sientes nada. O sea, si tú me ves, yo tengo golpes que nunca me di ni cuenta que tenía. Me los di cuenta el domingo cuando ya regresé a mi casa. Y creo que esa es algo que ni siquiera, no te das ni cuenta, no te das ni cuenta. Lo único que quieres es ayudar a la gente, no te das ni cuenta de que estás sucio, que no has comido, no te das cuenta, no sientes absolutamente nada. Creo que solo quieres ayudar y ver a la gente bien, porque es doloroso ver que te pregunten, ayúdeme, éramos tantas personas y ahora estamos menos, quiero saber si están en un hospital, usted capaz, dónde están. Tuvimos un caso así, no sabían dónde estaba su familiar, había estado en el ojo en espejo, un poco grave. Y le ves a la gente que te busca, o sea, se desespera. Pero también es lindo lo que tú dices, las contribuciones, las donaciones. Yo ponía en mi Facebook, necesitamos vinagre. No pasaba una hora y ya no, y, o sea, ya luego tenías que decir, ya no más vinagre, porque ya no tenemos dónde guardar. Claro, sí, porque gente venía acá a donar ropa y dijeron que ya no, o sea, que ya de ropa tenían un montón. Y de hecho igual sí comida. Tenían igual comida, porque acá en el pasillo de acá, para la gente que no conoce, está el Parque El Arbolito. Había demasiada comida, había cartones, sacos de arroz, agua, montones, colas, todo. Entonces, todo había. Y gente se ponía a cocinar, gente voluntaria venía y cocinaba, les daba de comer, hacían rondas y todo. Entonces, o por lo menos traía un pancito con cuáquer a veces la gente. Nosotros comimos. Y lo que también yo estaba igual el viernes, fue aquí El Arbolito, y fue algo así como que muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que con las personas que estaban nos llegó, que dijo una señora como que ya no queremos más comida ni prendas de vestir, ni cobijas, no somos sus soldados, sino queremos que vengan a ayudar a nuestros maridos, a nuestros hermanos. Y fue como que wow, o sea, en realidad ellos estaban poniendo el pecho a las balas por todos nosotros, porque es un derecho para todos los ecuatorianos. Y en verdad ellos sí resistieron bastante, así, porque nosotros que estábamos ahí presentes, venía una bomba y ya te van a salir corriendo, era como que ya no, así como que también tienes miedo por tu vida. Pero ellos así luchando y persistiendo para que las cosas mejoren en realidad. Pero también quisiéramos saber, tu familia, todo esto, ¿qué te decía? Porque en nuestro caso había preocupación, como que ya no salga, ya no te vayas. Y en tu caso, ¿cómo fue tu familia? ¿Qué te dijo? Mi familia preocupada, muy preocupada. Yo tengo un hijo con discapacidad. Estaba con sus abuelos en el momento. Entonces todo el mundo me decía que tengo que pensar en mi hijo. Y exactamente pensando en mi hijo estuve ahí, porque creo que mi hijo tuvo suerte, tiene una discapacidad del 86%, tuvo suerte de nacer en una familia privilegiada que le ha podido dar todas sus terapias, toda su educación y todo lo que necesita para salir adelante. Claro, y eso también te motiva, ¿no? Te debe haber motivado a salir y ayudar, porque había niños, había una cantidad de niños y había bastantes niños perdidos en el tiempo de la manifestación, cuando se rompió la paz, entre comillas, que hubo el día viernes. Gritaban Mercedes, entonces gritaban Mercedes de esquina a esquina, y la otra esquina escuchaba y gritaba a la otra esquina, y eran niños que estaban perdidos, niños heridos, hubo bastantes. Y en el tema del voluntariado, ¿tú saliste a recorrer o solo te quedaste como que coordinando? O sea, coordinábamos así. Ahí también salíamos a dejar las mascarillas, esto un poco más afuera, o coordinábamos igual con la Salesiana, qué les hace falta a ellos, qué nos hace falta a nosotros para dejarnos compartir las cosas. Y en el tema de protección contra las bombas lacrimógenas, ¿ustedes tenían mascarillas de ustedes o les proporcionó alguien? No, teníamos mascarillas de todas las donaciones. Lo bueno es que en la Católica fueron bastantes paramédicos. Ellos dieron muchas, cada día daban una charla acerca de manejo en ambientes hostiles. Exacto. Ha sido diferente como un primer auxilio normal. Y ellos nos enseñaban cómo teníamos que preparar las mascarillas, cómo ponerte. Entonces nosotros lo que salíamos era a la gente tratar de protegerle, decirle cómo tiene que utilizar, inclusive las gafas, cómo tenía que ponerse, porque había mascarillas, había en cantidades. cuartos de cuartos. Claro, y también quisimos saber, porque en los sitios de acopio habían niños, no sé, ¿ustedes qué actividades hacían para que los niños un poco se olviden todo el caos que estaba pasando aquí en el arbolito? Porque ya sabían los videos que en la Salesiana, unas estudiantes de psicología les contaban cuentos a los niños, títeres, no sé si también en la Católica fue así. Sí, en la Católica hubo un, en la parte de las canchas había unas carpas solamente para niños, se encargaba ahí igual la parte de psicología. Ellos se encargaban de hacer juegos didácticos con ellos, y como había igual donaciones de juguetes, creo que no muchas, pero sí había donaciones de juguetes, con eso podían entretener los que querían estar ahí, porque hay otros niños que querían estar realmente con sus padres. Y de ahí igual en la Católica hubo inclusive hasta área de fisiatría, entonces eso fue muy, muy, muy bonito, porque la gente que venía dolorida, cansada de caminar y todo, tuvo inclusive hasta ese servicio de poder recibir un masaje, una terapia física de muscular. Claro, es que también la caminata y el momento cuando ya se mencionó que se derogó el artículo, el decreto 883, ¿cuáles fueron las sensaciones ahí en la Católica? No sé cómo se sintió la gente, ¿cómo fue? Bueno, ya no te puedo decir que porque yo ya había salido de la Católica, pero realmente de los videos que he visto, de las personas que he hablado, fue un lanzarse directo al abrazarse entre todos. O sea, fue realmente muy emotivo. Inclusive teníamos unos niños perdidos ahí que quedaron hasta el último para tratar de pasarlos al MIES. Me dijeron que inclusive hasta ellos habían estado saltando en un pie. Claro, sí, todos alegres. Alegre. Y por último, ¿nos da alguna enseñanza que te dejó este voluntariado? ¿O algún mensaje que nos puedas dar a los jóvenes? Que tienen que aprender a ser voluntarios, no por un paro, no por una huelga, no por un decreto. Tienen que, todos tenemos un don, un algo. Todos tenemos algo en la vida que podemos dar a los demás. Todos, absolutamente todos. Si no tienes económicamente, tienes algo. Y eso es importante, que lo aprendas a dar un fin de semana, un día cualquiera, como quieras. Yo siempre estoy organizando brigadas, inclusive hay una, la Juventud de Coarrunaria ha hecho una para el día sábado y domingo, les invito, vamos a estar atendiendo medicina, odontología, brigadas médicas a toda la comunidad, todo el mundo que donó, todo el mundo que nos ayudó, que puedan acudir aquí fuera de la Casa de la Cultura. Claro, igual, muy buen mensaje, ¿no? Como tú nos acabas, igual le decía a nosotros. Entonces tú dijiste que el sábado y el domingo van a ser esta brigada. De las 10 a las 5 de la tarde. ¿Y el sector dónde va a ser? Vamos a hacer justo en los patios externos de aquí de la Casa de la Cultura. Va a haber brigadas de medicina, pediatría, reumatología. Yo voy a estar atendiendo odontología con otros voluntarios y va a haber artistas invitados. Entonces, ojalá puedan ir, es nuestra manera de retribuirles también sus donaciones. Muchas gracias. Igual todos los que nos están escuchando, ustedes pueden asistir el sábado y el domingo. Igual va a ser un ambiente súper chévere, ¿no? ¿Desde qué hora más o menos? Desde las 10 hasta las 5 de la tarde está programadas las brigadas. Claro, entonces hay que asistir. Bueno, con esto ya acabamos nuestro programa La Cabina Juvenil. Te agradecemos mucho en realidad por todo tu conocimiento, por las palabras, ¿no? Por tu vivencia, que es enriquecedor para todos nosotros. Y el último mensaje, que todos tenemos que ser voluntarios, porque todos tenemos algo que nos hace especiales. Entonces, si nosotros tenemos eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no ayudar al que más lo necesita? Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por el programa La Cabina Juvenil. Recuerden que pueden revisar todas nuestras páginas, porque nosotros siempre estamos subiendo contenido y estamos al pendiente de todo lo que está pasando aquí en el Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital,